단지 한두 가지 아닌 세상에 우린 살아 그걸 내 또 알아 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Ea, ea! Buenas, buenas, ¿cómo están, mi gente bonita de Station K-Pop? Me presento, espero estarme escuchando muy bien. Si no me escucho bien, me avisan, por favor. Porque ya saben cómo es esto. Me presento ahora sí, soy Corpi Cloud y estoy con ustedes en un programa más de La Nocturna con Suyu. ¡Yay! El programa creo que es el número 35, número 36, sinceramente ya no me acuerdo. Esto de la vejez ya no me ayuda. Y pues no hay mucha información este día, entonces ya les tengo los pedidos abiertos para que vengan a pedirme canciones solamente de Super Junior. No les pongo de otro artista porque estas dos horas están dedicadas completamente a Super Junior. Solamente tomaré en cuenta los pedidos que estén en el chat de WhatsApp, en el chat de la radio y en el chat de pedidos de Station. Para la gente que me está escuchando y aquí en la página, un saludo, un beso muy grande. Ya está Chuzone y ya está mi Cintia conectados aquí en la página. Tenemos por ahí algunos anónimos y tenemos gente que me está escuchando a través de la aplicación. Muchísimas gracias por estarme acompañando. ¡Oigan! Ando emocionada. Dice, mi nombre de locutor. Yo. Soy Corby Cloud. Dice... Vini que está por ahí comentando en el chat. Yo oigo la estación. Oiga, qué bonito. Supongo que fuiste quien escribió en la página de Station. Si es así, bienvenida. Y espero que pues te guste la platicada aquí con la gente de la radio. Estamos medio loquitos, pero somos buena onda y no mordemos, ¿eh? Eso sí te lo puedo asegurar. Y para la gente que también pues semana con semana nos viene a escuchar, muchísimas gracias por acompañarme. Ok, voy a estar leyendo sus comentarios, tanto de WhatsApp como de la radio. Si se pudieran pasar al chat de la radio, estaría súper genial. Yo normalmente emito este programa, La Nocturna con Suyu, hoy martes a las 8 p.m. Pero también me pueden encontrar por ahí cubriendo horas de DJs o andando de metiche, escuchando el resto de los programas, que ya les estaré hablando un poquito más acerca de ellos. Pero por el momento vamos a empezar. Empecemos con el principio del... puras mensajes. Oigan, es que estoy leyendo sus comentarios, dispénsenme. ¿Cómo vamos con Mamacita? Porque Mamacita es el reto personal de Elf desde hace los 8 años que se estrenó. Y... híjole. Mamacita, nomás no podemos llegar a los 100. A los 100 millones de reproducciones. Actualmente nos encontramos en 99.956.540 visualizaciones. Y oigan, qué triste, porque para las que están reproduciendo, se siente feo ver que nadie más está haciéndolo. Nadie más está haciendo reproducción de Mamacita. Oigan, ¿qué pasó con eso? No sean malitas, échense una vueltecita. Ya saben que no deben de estar logueados para que cuente esa reproducción. Miren, ya está ahí David Lee, DJ David Lee, él emite los jueves. promocionándome, gracias. Justo ahora estamos en emisión, así es. Dice Vini que ¿quién está hablando? Pues yo estoy hablando, Corby Cloud. Soy la que puso que había pedidos abiertos en negritas, por favor, para que me agreguen, ¿sale? Vientos, gracias. Ayúdenos a reproducir, Mamacita, oigan, no sean así. Y recordándoles que también Fanstar donó 1,000,000 de wones a nombre de Elf a la Fundación Infantil Green Umbrella. Esto fue como un proyecto donde, pues, Elf... digamos que mantuvo por 20 semanas consecutivas a Super Junior en el primer lugar, la posición del primer lugar. Y ustedes, bueno, recordarán que hablamos de estas votaciones como tal, que se llevaron, no me acuerdo si fue en China, en Taiwán. La semana pasada hablamos acerca de ello. Se mantuvo durante 20 semanas seguidas en este chart, no sé cómo llamarlo, no sé qué nombre tenga. Y a raíz de ello, pues bueno, la plataforma de Fanstar entregó esta importante donación en nombre de Elf. Oigan, es que estoy leyendo sus comentarios, dispensen que me esté perdiendo un poquitito. Son bien ocurrentes, caray. Vientos. Otro datillo por ahí importante que tenemos y que no se nos debe de perder es que en esta semana se han llevado a cabo importantes votaciones. El día de ayer cerró una que estuve revisando, que se llama The BM Best Groups. Hasta donde entiendo, Super Junior sí quedó, pasó a la siguiente ronda. No sé si va a haber rondas o si ya como tal se les va a entregar un premio a raíz de cómo se cerró el día de ayer esta votación. Pero, pues bueno, les fue bien. Ya nos andaba. A las 3 de la tarde ya todas estábamos chillando que otro grupo nos estaba ganando. Pero bueno, afortunadamente sí se logró hacer el trabajo que era necesario para poder pasar, para poder cerrar bien en una buena posición. Todavía una hora antes más, creo, estábamos en segundo lugar. Entonces, hasta donde sé, sí cerró completamente ya en primera posición. Actualmente también hay una página que se llama King Choice que está preguntando pues cuál es el mejor rapero, y Hugh Ye se encuentra en la posición número 6. Las votaciones están abiertas. También tuvimos una votación en la que Hugh Ye fue escogido como el segundo mejor bailarín masculino de K-pop dentro de una lista de 25. También es por parte de esa página King Choice, así lo pueden encontrar. EXA también compartió una publicación a través de Twitter para movilizar al fandom en una, pues, enfrentamiento, encomienda, no sé cómo quieran llamarlo, y enfrentaron a Super Junior con la canción Lo Siento junto a Leslie Grace en contra de Monsta X con Sebastián Yatra y su canción Magnetic. Ayer que se abrió esta votación, ¿sí fue ayer? Sí, hace 2 días, perdón. Yo hice di mi voto y no íbamos tan bien, pero parece que el día de ayer ya mejoró un poquito estas cuestiones de la votación. Todavía queda un día más para que puedas votar. Ahorita vamos a la cabeza con un 54.2%. Si es que tú llegas a hacer tu voto, pues no te olvides igual de darle un corazoncito y de compartirlo para que más seguidoras y más elfas puedan votar en favor de Super Junior. Queremos que Super Junior tenga más premios de parte de México porque, oigan, no les hemos dado ninguno técnicamente. Entonces, pues sería muy bonito, un bonito detalle que este pudiera ser el primer año en el que pudiéramos entregarles un bello premio más. Hay otra página que está llevando una votación que se llama Top Music Universe Awards. Top Universe Music Awards. Y esta página está también poniendo varios grupos pues a luchar entre sí, varios fandoms por decirlo. Super Junior está compitiendo en la categoría K-Pop Group of the Year en contra de NCT. Vamos a la cabeza también, estamos con una preferencia de 54.39%. Para que por favor me apoyen con las votaciones, si quieren les puedo pasar los enlaces de cada una de estas para que no sean malitos, nos echen su votito en cada una, ¿vale? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en las ventas? La lista de Gaon ya salió. Esto con referencia a la última semana de mayo. Kihyun se encuentra en la posición número 3 con la canción The Moment My Heart Flinch. Después le sigue nadie más, solamente está Kihyun. Esto es para la última semana de mayo, del 23 al 29. ¿Dónde están triunfando? Como siempre es en Taiwán. Y es que Super Junior se encuentra en la posición número 1, ya les había dicho, por 187 semanas consecutivas. Y Yesung se encuentra en la posición número 2 con el álbum Beautiful Night. Star, que es el lanzamiento para Japón, también se encuentra en la posición número 1. Ya lleva 18 semanas consecutivas. Y Super Junior Yesung con Story se mantiene en la posición número 3. Obviamente ten en cuenta que te estoy hablando de diferentes charts. Aquí en el KBOX, perdón, de Taiwán, tenemos una clasificatoria por álbumes coreanos, álbumes de Japón, álbumes, me parece que son un poquito más internacionales, no precisamente de lenguaje coreano. Hay como 3 o 4 clasificaciones, entonces Super Junior dentro de las clasificaciones en las que se encuentra está liderando en posición número 1 o 2. En este caso, Yesung, que se había mantenido en la posición número 1 con Story, este álbum de hace casi dos años, pues ya fue reemplazado por el álbum de Star. Sin embargo, se sigue pues manteniendo dentro de las primeras posiciones. Lo mismo ha pasado con álbumes pues que habían estado también en posiciones número 1 desde los 100, me parece, en la categoría de música de Corea. Y ahorita ya fue reemplazado por The Renaissance. Entonces ya son 187 semanas consecutivas. Y recuerden que Super Junior sí tiene noción acerca de cuál es su lugar en estos pues en estas competencias. No sé de qué otra forma las puedo llamar. Es una competencia, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Más que seguir apoyando. Bueno, en este caso las hermanas de Taiwán son las que tienen que echarle la ganita con este asuntillo. Déjenme ver qué están diciendo. Dice Akemi, pon Love Disease. Sí, como no, ahorita te la coloco en el primer bloque musical. En el chat de la radio no hay nadie conectados. O si están conectados no me hablan porque son así. No me ignoren, por favor. Tengo pedidos abiertos, 2 por persona. Como no traemos mucha información, entonces es posible que ahora sí les pueda colocar un poquito más de música. Así es que no se me vayan a dormir. No sé si ustedes se enterarían, pero este chico Dawon del grupo SF9, híjole, que qué final tuvo Kingdom, qué final tuvieron como grupo en Kingdom, habló de Super Junior en una transmisión que tuvo en V-Live, fue en los primeros días de junio, de hecho, y él pues puso la canción de Miracle, de uno de los primeros álbumes de Super Junior. Él comentó lo siguiente, dice, la gente que sabe conocerá esta canción, Miracle, por mucho, en verdad, la mejor por un tiempo duradero. Super Junior, los mejores son Benims. Me gusta ver cómo chicos de nuevas generaciones, que son exitosos, porque hay que admitirlo, SF9 son exitosos, o sea, dentro del mercado les va muy bien. Y el hecho de que ellos conozcan o hayan indagado la música de Super Junior, que es un grupo no tan querido dentro de Corea, pues te está hablando de algo importante, ¿no? Siguen siendo alguien importante a lo mejor dentro de la industria musical para Corea, aunque el público coreano no lo vea de esa forma. Obvio no estoy diciendo que los odian, claro que no, por algo se han mantenido. Pero si tú le preguntas a un coreano, oye, ¿sabes cuál es la última canción de Super Junior? Te va a decir, no, ni idea, ¿a poco todavía están laborando, están trabajando, ¿no? Entonces, es bonito ver que las nuevas generaciones los están apoyando de esta forma. Déjenme ver quién está conectado ya en el chat. Ya llegó mi Angie. Dice, buenas noches, saludos. Un saludo para ti muy grande. Déjate, mando tu beso, porque creo que no te lo mandé. Un beso para ti, Angie, que ya sabe aquí la fanaticada que Angie es de los que no me fallan. Por ahí hay un anónimo. Buenas noches, espero que se conecte en el chat. Sí, tengo dos personas, oye nomás que estoy diciendo. 2 pedidos por persona, ya si veo que nadie me pide más música, con todo gusto les empiezo a poner un poquito más, ¿vale? Me voy a ir al primer bloque musical, regresando les voy a hablar un poquito de Rebook y la polémica bonita, no nada mala, tengo que admitirlo, que causó el día de ayer con un en vivo que hizo de la forma más bella en la que lo podemos ver, supongo yo. Y es que Ryuki se vistió de niña. Se vistió de niña y se veía encantadores. Ahorita les platico más acerca de eso. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Vámonos! Push

두 손을 마주 잡고서 숨이 서로 말했어 부디 행복하라고 내가 주고간 상처를 꿈으로 만져 감싸줄 사람 찾으라고

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso con ustedes y saludo a la gente que se acaba de pues unir a nosotros aquí en el chisme, en el chat de Station. Muchísimas gracias a mi Curi que ya vino. Un beso para usted. Y gracias por acompañarme también a las personas que me están escuchando. ¡Ay, híjole! Cintia nos está presumiendo que ya le llegó su playera y su gorra de Dembeta. ¡Ay! ¿Cómo es? Antes me habla, comadre, oiga. No, solo espero que nos compartas el video porque ¡qué belleza es! Bueno, yo he visto un unboxing que hicieron las chicas de Camo Maíz México y me enamoré definitivamente de las gorras. He visto varios diseños que han compartido fotografías en redes sociales, algunos artistas que han comprado la marca. Para los que no sepan de qué estoy hablando, Dembeta es la marca que tiene Kangin. Y es bellísimo. Eso y lo que es la ropa de Don He con Tempus. quiero mi playera de pizzita. Tenía planeado mandar a hacer una porque pues hashtag la pobreza, ¿no? Pero pues no sé, chance y me estoy animando a comprarla. A ver si la puedo conseguir, pero quién sabe. Va moviendo. Oigan, en el chat general me pusieron una noticia acerca de Choi Siwon. Parece que va a estar regresando a la tele con Oh My Liquor. ¿Liquor? Algo así. Dice, este drama está previsto se produzca en la segunda mitad del año. Es el primer drama de Siwon después de 2 años tras My Fellow Citizens. Ahorita estaba tratando de encontrar si la información es cierta. Vamos a dejar este datito en nuestra memoria para que si es cierto, pues recuerden que pues ya lo escucharon por aquí. Y otro detallito que hay, Siwon, híjole, otra vez está... le están tirando a mi Mashi, caramba. Si no es mi Siwon, es Siwon, ¿qué les... ¿Qué dije? Si no es mi Shindong, es mi Shigon. ¡Por Dios! ¡No sé qué dije! Ay, no. En esta ocasión le tocó a Siwon ser criticado porque pues ustedes saben que el señor pues le gusta dar muchos likes y retuitar información de pues gente importante, ¿no? Y por ahí algunos tweets que había compartido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía de cierta personita que no es tan agradable, a la que quieran mucho, Ted Cruz. ¿Cómo les explico esto? Es que son cosas políticas, muchachos. Resulta ser que Siwon reaccionó a algunos estados que subió el expresidente Donald Trump. Y los fans, los netizens, que pues ya saben que no tienen nada que hacer. No se saben limpiar la cola, pero pues ahí andan buscando en Twitter cómo andar fregando. Pues buscaron estos tweets y empezaron a sacarlos nuevamente, ¿no? Para pues echarle en cara a Siwon, que él estaba dándole like a los tweets de esta persona, y no solamente de Donald Trump, sino también de otras personalidades que no son tan queridas. ¿Cuál es la polémica de todo esto? Pues bueno, ustedes saben que Donald Trump ya no terminó muy bien dentro de su proceso como presidente de Estados Unidos. Ya al final se volvió una locura donde él no quería soltar el poder. Y el hecho de que Siwon dé like a ciertos comentarios es como si representara, pienso yo que sí, creen ellos, que tiene o comparte la misma mentalidad con el expresidente. No sé, o sea, no sabemos realmente si la comparte o no, no es nuestro problema. Si él le gusta o no lo que el señor publica, tampoco. Bueno, a lo mejor sí nos afecta un poquito porque es una figura pública, ¿verdad? Y la siguen muchas chamacas. Pero yo considero que a lo que él le dio like, no debería de haber ningún problema. ¿Por qué? Porque de cierta forma son como publicaciones muy random donde el expresidente pues hace mención acerca de seguir adelante. No, cosas así muy tipo Siwon. No sé si lo entienden. Tal vez la molestia pudo haber sido porque en una de las fotografías o en varias de las fotografías estaba con este personaje Ted Cruz. Y también ya ha habido épocas anteriores en las que Shibon pues ha dado likes, a lo mejor no sé, no entiendo si no contempla él el contexto de las cosas, o a lo mejor sí lo hace y le vale, igual le da like, no sé. La cosa es que él ya no es tan libre, ¿sabes? Como al ser una figura pública ya no es tan libre de expresar abiertamente como su acuerdo con alguna persona, ¿no? Del medio que ha causado polémica. Les recordaré que en el pasado también a inicios, Shibon pues en algún momento llegó a hablar acerca de la homosexualidad, que es un tema pues bastante castigado allá en Corea. Los comentarios que él también había hecho pues eran acorde a lo que la cultura coreana pues está acostumbrada, ¿no? Posteriormente y afortunadamente él cambió esa opinión que tenía. Entonces pues es de humanos, ¿no? Cambiar de parecer ante las creencias y los gustos. Y yo, como les digo, a las cosas que le ha dado like, realmente yo no considero que representen como que comparte una ideología con el expresidente, o que tampoco solape los comportamientos que han tenido estas personas. Creo que es totalmente diferente, pero pues ya saben, la gente a veces lo toma de una forma un poco diferente a lo que es, ¿no? Y oigan, antes de salir del bloque anterior, les estaba platicando acerca de Reebok, y es que compartió un en vivo donde se le veía vestido de mujer. Iba camino a una grabación, según comentaron por ahí gente que los vio y se los encontró, iba acompañado de Shindong. Shindong iba a estar dirigiendo un video. Tal parece que el video que podemos estar viendo próximamente en el canal de Reebok puede tratarse de Into the Unknown, esta canción del tema de Frozen. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque anteriormente Reebok había compartido como unas votaciones para que tú escogieras ciertas canciones y él hiciera el cover. Y por algo así como la vestimenta que vimos ayer, pudiera ser que vamos a tener este cover, aún no lo sé. Entonces vamos a tener que esperar para saber qué es lo que nos está deparando este pequeño enano con cara de hada, oigan, que se ve hermosísimo. Durante el en vivo pues empezó a hacer muchos gestos y las personas le preguntaban que por qué no hablaba. Entonces él solamente dijo que pues la apariencia y el sonido no coincidían, ¿no? ¿Te imaginas? El vato con la cara de ángel, así todo hermoso, precioso, y su voz de macho azotador. Híjole. vientos. No sé por qué tanto interés en saber quién era la locutora, caray. No sean así. todo me pone nerviosa. No sean así, por favor. Dice Cintia las dos cosas. Ah, que pidió playera y gorra. Un saludo para Mitch, que está escuchándome por primera vez. Gracias. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara Reebok, esa bellísima dama. En otro dato, va a estar participando en el musical de Mary Shelley. Esta es una novelista británica, autora de la famosa novela Frankenstein. Reebok va a estar interpretando el personaje de Polidori. Su nombre completo lo tenía por aquí anotado, donde lo dejé. Ay, no, pues no lo noté. Bueno, el chiste es que lo que va a tratar este musical es acerca del momento en el que Mary Shelley competía junto a Lord Byron. Era Lord Byron, Percy, Clare. Bueno, eran varios escritores que estaban compitiendo para seleccionar o escoger una novela. Chiste. La cosa es que el personaje de Reebok, Polidori, es el médico de Byron. Tal parece que esta persona tiene sentimientos hacia el famoso poeta. Eso va a ser interesante, va a ser como un papel que va a dejar ver mucho precisamente en este mes, quién sabe. Y Reebok pues fue escogido en base a sus habilidades extraordinarias, no lo digo yo, lo dice Naver, y su actuación estable dentro de otros musicales como Temptation of Wolf, High School Musical, The Goodness is Washing, Agatha, Flame Sonara y Sha. El musical va a estar apareciendo del 7 de agosto al 31 de octubre. Es una pena nuevamente que yo no pueda escuchar estos musicales porque amo a Reebok. Me da mucha pena no poder hacerlo, caray. No sé, tengo un tema muy grande de qué hablar, lo voy a estar hablando en el siguiente bloque musical, pero antes de recordarles que el 13º aniversario de Super Junior H, pues se festejó el día 5 de junio. Y nosotros empezamos con Pajama Party porque es una de las mejores canciones habidas y por haber, y que me encantan y que tenía que ponerla porque si no, no se siente la celebración. El único álbum que sacó esta subunidad de Super Junior fue Cooking. También les puse Sony de fondo, no sé si la escucharon. Y los miembros que conformaban esta subunidad era Ituk, Kangin, Shindong, Songmin, Yesung y finalmente Unyok, siendo Yesung supuestamente el líder de la agrupación, pero todos sabemos que no es así, que siempre ha sido nuestro bellísimo ángel Ituk. Posteriormente sacaron Pajama Party como un single adicional y finalmente en el 2010 Victory Korea fue la última canción y por supuesto video promocional que ellos sacaron como la subunidad Super Junior H. Si ustedes lo recuerdan, la semana pasada precisamente también empezamos con este single Victory Korea, porque pues era una canción que también estaba de aniversario. Feliz 13º aniversario Super Junior Happy, esperamos que regreses pronto. No importa que ya no tengas a su amiga Kangin, pero regresa pronto. Vamos a escuchar entonces el siguiente bloque musical. Me pidieron a Henry con Trap. A Man in Love les voy a poner una canción remix. Me parece que es la del Super Show. No, no es la del Super Show. Es del segundo álbum. Me pidieron I Think I. Me pidieron Angie. Voy a darles prioridad a los otros pedidos que me hicieron a través del otro chat. Y que transmito esa sensación de que... ¿De qué transmito? No sé qué transmito. No me panten. Voy a dar prioridad, a los otros pedidos que me hicieron a través del chat. Y al final te coloco en el siguiente bloque, te coloco tus cancioncitas porque sí me pediste y ya sabes que no te las puedo negar. Oigan, el tema que les traigo para el siguiente bloque es un tema que el fin de semana me preguntaron, y yo sé que me estás escuchando, espero que sí, y que no te haya aburrido ya mi palabrería. Me preguntaron que qué onda con el Unge. ¿Qué pasó con el Unge? ¿Qué no ha pasado con el Unge? Híjole, o sea, lo que se ve no se pregunta, solo se disfruta, solo se goza, ¿no es cierto? Quise traerles algo. Yo sé que ustedes han estado esperando que yo hable acerca de esto, pero aún así hay muchas cosas que yo no puedo mencionar porque ya estaría metiéndole mucho desde mi punto de vista fangirl, y aparte hay mucha información que por lo general no se debería de compartir, pero lo pensaré en lo que entramos al siguiente bloque. Vamos a hablar de el Unge. ¿Qué rayos está pasando con ellos? ¿Será cierto que están juntos? ¿Será cierto que es fanservice? No sé. Yo solamente te voy a poner las pistas sobre la mesa y tú me dirás si es o no. El Unge nos da prueba de que la relación es real. Está bien, pero confirmarlo ya es avaricia. Vámonos. Estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No 인체 내게 닿고 싶은데 그저 꿈꾸만이 어둠 속에 곳에 그곳에 yeah 네 안에서 점점 난 잊혀져가 늘 머물러 있는 네 사랑 안에 오나 I'm trapped, I'm trapped 많은 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나봐 세게 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니 I'm trapped, I'm trapped 넌 나를 잃어가 너 없이 너의 이름조차 기억이 안 나 이제 네 안에서 나는 너와 죽겠니 너와 죽겠니 I'm trapped, I'm trapped, I'm trapped Oh, oh I'm trapped Oh, oh 나는 없는데 없는데 yeah 네 안에서 점점 난 약해져가 내 머물러 있는 네 사랑 안에 oh 나 I'm trapped I'm trapped 나는 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나 봐 세게 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니 I'm trapped I'm trapped 난 나를 잃어가 너 없이 나 기억이 안 나 이제 네 안에서 나를 놓아주겠니 놓아주겠니 I'm trapped I'm trapped I'm trapped Oh, oh I'm trapped Yeah 시 돼버렸어 눈물

곳에만 바라보고 있어. 매번 반복되는 계절의 끝에 난 수도 없이 멈춰서 대체 왜 자꾸만 머뭇대는 건지. 밀려오는 저 바람결 그 모든 건 전부 너 너란 기억에 추억에 Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Ah! ¡Avírenme! Ando bien emocionada escuchando el rol. ¡Ay, caramba! Se me cae el micrófono. Ando bien emocionada escuchando el rolón que me pidieron de Reebok. Vamos a canción. Amo ese álbum. Ese álbum me encanta. Escuchamos Without You del álbum Drunk on Love. Híjole, qué. ¿Qué álbum es ese para pasarte tu depre así bien chida? Ay, Dios mío. Nomás no me vayan a pedir ahorita I'm Not Over You porque si no me... Ya valí chorizo. Oigan, qué bonito. Qué bonito lo que están compartiendo en el chat general Curi y Cintia. Que a las dos les llegaron ya sus bellísimos pedidos. A Curi le llegó ya su álbum de Beautiful Night. Y a Cintia le llegó ya su pedido de Deme Beta. Que precioso está todo eso. Oigan, yo amo sus bonitos adquisiciones. Está tan bonito todo. Quiero llorar. Por acá, por el chat de WhatsApp, dice a Kemi, dice, me bajoné porque yo no escuché la de Many in Love, pero escuché a Wook. Oiga, pues de todos modos está escuchando a Super Junior, y alégrese, porque no todo el tiempo les van a estar poniendo Super Junior, caramba. Hay que ahorrar, porque ya a ver, se nos viene el comeback de DNA, y oigan, el tema de lo que te truje, chencha. DNA. DNA. Que yo sé que ya era un tema que ustedes querían que yo platicara, pero como les digo, fue hasta este fin de semana que me preguntaron que pues qué pasaba con ellos, que por qué le estaba haciendo tanto emoción y por qué estaba hablando tanto de ellos. Pero es que, oigan, se me está explotando la cabeza, se me queman los sesos de estar pensando qué rayos está pasando con ellos, porque hemos tenido demasiado material. Afortunadamente yo estaba viendo... que no soy la única que tiene este como feeling de no saber qué es lo que está pasando. O sea, sabemos, pero no podemos confirmarlo mientras ellos no lo confirmen. Y sabemos que no lo van a confirmar porque, pues, no, o sea, nos estamos enfrentando un montón de cosas del tipo cultural, la sociedad en la que viven. Y, pues, aparte, la posición que tienen por ser figuras públicas, pues, lo hace un poquito más complicado, ¿no? Dice Cintia que no chille. Ay, es que es bien difícil, comadre. A estas alturas de la vida todo me hace llorar, soy una vieja. Regresando al tema de DNA, díganme ustedes qué hago para entender, para que me quepa en la cabeza. Tal vez son malas traducciones, tal vez son malas interpretaciones, pero últimamente he pensado muy seguido que quizá no conozco el término o el uso apropiado de la frase te amo en coreano. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hasta donde yo tengo entendido, esa frase, esa palabra, no se utiliza con cualquiera. Y también recientemente hemos visto muchas de estas declaraciones en vivo, en un programa. Las hemos visto en dedicatorias, en álbumes, las hemos visto en entrevistas. ¿Cómo sale esto de forma tan fácil entre Donghae y Eunhyuk? Me vas a decir, ah, es que tú eres shipper, tú estás loca, tú todo lo que ves lo haces shipper, ¿no? O sea, lo quieres que estén ahí como conejos. No, la verdad es que no. Tú, mi querido radioescucha, date cuenta, por favor. O sea, están las evidencias en todas las redes sociales. En Twitter es donde no se hacen esperar todos estos cortes. Y yo hoy te traigo mucha evidencia. Te voy a estar compartiendo todos los enlaces de lo que he estado encontrando en los chats para que veas que no estamos locas. Y como te lo dije al inicio, parece broma, parece chiste, pero realmente nos están haciendo ver que hay algo, pero sabemos que no se va a confirmar. Y como les dije, nos dan las pruebas de que la relación es real, pero confirmarlo es avaricia, definitivamente. A lo largo de este tiempo, bueno, hemos sabido que desde muy jóvenes ellos han tenido una relación muy especial. Sí, o sea, no estamos hablando de que se conocieron y ahí dijeron, ay, ese güey me gusta. No, tampoco. Fue más como, ese batillo me cae bien, me agrada, vámonos a hacer su cuate. No, pasaron los años, empezaron a ver cosas raras y todo. Y dijeron, oye, pues como que esto está medio rarito, ¿no? O sea, como que yo no me debería sentir así estando, no sé, tal vez es mi suposición, ¿no? Es un supositorio. Nada, se quedan. Es una suposición de que tal vez se pudieron haber sentido de esa forma, ¿no? Digo, tomando en cuenta experiencias personales, ¿no? Estás cerca de alguien, te haces mucho amigo, demasiados amigos, y empieza a ver como que ese roce, ese momento que solamente es de ustedes, que solamente disfrutan ustedes, cosas que solamente entienden ustedes, que llega el punto en el que te confunde y ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, pienso que más va por ahí esta relación que ya ha tenido su tiempo. Luego nos vamos como por el año 2011-2012, en el que se ve que hay un cambio muy grande, hay un acercamiento en el que intentaron algo y no sé, o sea, pasaron muchas cosas. Finalmente tenemos muchas evidencias. Siento yo, y se los he dicho en otros programas, que durante el año 2011-2012, 2013 todavía, vimos demasiadas cosas. Todavía hasta que salió I Wanna Dance, fue como de por ahí andan, por ahí la llevan. Pero posterior a ello, pues las cosas no funcionaron. Tuvimos peleas, tuvimos regresos, todo. Hoy, a lo largo de la búsqueda que he hecho para poderte traer esto, me di cuenta que nos hacen bien mensas. La verdad es que nos hacen bien mensas. Leyendo opiniones, te das cuenta de que cuando ellos quieren compartir las cosas, lo hacen, y cuando no, ni cuenta nos damos de que en realidad están haciendo algo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tenemos fotografías de ellos dos juntos, que pues dices, por un lado, ¿quién tomó la fotografía, no? Si se supone que salieron juntos. Y por otro lado, está lo que ellos comparten en redes sociales, pero que muchas veces no sabemos qué hacen hasta que se les sale o hasta que otro miembro los anda quemando, ¿no? Entonces, han ocurrido últimamente demasiadas situaciones entre ellos. Te estoy hablando ahorita que se encuentran en un programa que se llama Now, los que son, pues vaya, los conductores principales, y hemos tenido mucha interacción entre ellos. Y recientemente uno de sus invitados hizo referencia a la relación que ellos mantienen, y cómo le gustaba verlos que están totalmente juntos, ¿no? Que son un apoyo el uno para el otro. Y me quedé pensando, pues sí, o sea, la neta sí se nota. Si tú eres una persona que realmente no estás dentro de este tema y tú los ves, en algún momento va a llegar que te pongas a pensar, ¿qué está pasando entre ellos? Porque esa relación que tienen no es normal. ¿A qué vamos? Tú te ves un video de no sé, a lo mejor una fancam de Don G, y vas a ver a un Ñok ahí, no, en segundo plano. Lo mismo que si te vas a ver una de un Ñok, vas a ver a Don G en segundo plano. Presentaciones. Cuando fue el Super Show, a Don G le dan una presentación en solitario. ¿Qué vemos? A Hyuk Ye apoyándolo. Lo mismo cuando Hyuk Ye tiene sus presentaciones en solitario. Luego vienen y nos sacan una colaboración que se llama I Wanna Love You. En su momento tal vez dijimos, no es nada, no van empezando, es una colaboración. Pero después de todo este tiempo vamos encontrando mensajes secretos en la música. Don G siempre hemos sabido que es más abierto con el tema. Hyuk Ye por su parte es cerrado, aunque él ha admitido que Don G le ha ayudado a poder sacar todos esos sentimientos que a veces se guardan, ¿no? Hemos visto que Don G a veces es un poquito más abierto con las reacciones que tiene, con los acercamientos que tiene, y no vemos tampoco ninguna negativa por parte de Hyuk Ye para que pues él no lo haga, ¿no? A final de cuentas siempre hay una respuesta de parte de Hyuk Ye. Don G por su parte muestra todos sus sentimientos, todo lo que le sucede a través de sus canciones. ¿No me crees? Vamos a recordar entonces la canción, yo creo que todo el mundo conoce, que es One More Chance, donde Don G termina su servicio militar, trae una tremenda sentimientos, feelings, escribe esta canción y, o sea, hay demasiado. Está Winter Love, una canción que no es de estudio, una canción que se presenta en un evento privado de ellos, una canción que solamente la tenemos por fancams, y decimos, wow, o sea, todo esto es lo que te estás guardando tú en tu mente, en tus sentimientos, y lo estás dando a entender así, y claramente hay un mensaje que no es para las fans. No, es para su compañero que también está a punto de irse, ¿no? El hecho de que coordinaran entradas y salidas, que fueran a encontrarse a la salida de servicio militar del otro, que luego posteriormente se vaya uno de vacaciones. Hace unos días precisamente veíamos fotografías nuevamente donde los chicos se van a Estados Unidos, se supone que se van separados, se encuentran allá, regresan juntos. No es la primera vez, ¿sabes? Entonces, este tipo de comportamientos lo hemos visto a lo largo de todos estos años, y a pesar de que hemos tenido peleas y que los hemos visto enojados y que los hemos visto que ni siquiera se dedican una mirada, llega el punto en el que los ves nuevamente cerca. Ves cómo se celebran sus cumpleaños, cómo bromean, cómo tienen ese jugueteo que se declaran su amor, que dicen te quiero. Fíjense, o sea, fíjense, me estoy acordando también de este audio que venía donde G dijo una vez, comparado con decir te quiero, un te amo es más adecuado. Y lo repite, te amo, te amo, te amo, realmente te amo. Y creo que después recibe un mensaje y dice, tal vez eres tú, te amo, te amo, te amo, lo vuelve a repetir varias veces. Y luego Hyuk Ye le vuelve a preguntar en una entrevista de los miembros con los que te gustaría vivir cerca, ¿quiénes serían? Y Jai le dice, pues probablemente tú, y se empiezan a reír los dos nerviosamente. Tenemos acercamientos donde, o sea, la distancia entre ellos no es normal, muchachas. Les voy a recordar los juegos que tuvieron para el Japan. Tuvimos un acercamiento cuando estábamos jugando con el perrito, que tú lo ves y dices, güey, estos se iban a besar. Nada más porque se acordaron que había gente y se separan. Lo mismo cuando están jugando con Superstar SM Town, que es donde se acerca a él y se queda a centímetros y te quedas así como de, güey, ¿qué pasó ahí, no? O sea, tenemos demasiadas cosas que es inevitable no verlas. Y como te digo, si tú vas empezando en esto, con que tú veas las fancams te vas a dar cuenta. Uno siempre está cerca del otro. Y las miradas, gente, las miradas no mienten. Siempre, siempre se están siguiendo con la mirada. Siempre hay pequeños toques que a lo mejor tú puedes decir, no son nada. Pero en realidad cuando tú los tengas, cuando tú los experimentes con una persona por la que sientes algo, esos toques van a significar mucho. Te estoy hablando de pequeños roces, pequeñas tomadas de mano, pequeños abrazos, no sé, no, ese tipo de cosas. Hasta que tú no lo vivas, no te vas a dar cuenta de la importancia que eso tiene. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿las shippers estamos exagerando? ¿Realmente estamos exagerando? ¿Realmente estamos poniendo todo esto en un nivel de fantasía extremo? Como para que vengan shippers, perdón, para que vengan gente que no son shippers y me digan, oye Corpi, se me está volando la cabeza, porque estoy viendo lo mismo que tú me estás diciendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué rayos está pasando con el 1G? Si tienen algo o no, no nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque tenemos reglas ahí que nos... bueno, en su país tienen reglas que tal vez no les permiten como tal mantener una relación como nosotros la tenemos normalmente. Porque está prohibido, porque no está bien visto, porque no va con su cultura, porque no va con sus normas, porque no va con su moralidad, como tú quieras verlo. Tenemos la parte religiosa. Ustedes han visto que Don He es una persona muy religiosa. Tuvimos o vimos un acercamiento antes de que él entrara en servicio militar a la iglesia. Y tal vez dijimos, ok, pues sí, es una persona religiosa, no pasa nada. Pero en ese momento como que le exageró, ¿no? Y yo no estoy diciendo como que quiera buscar algo de salvación, pero no eran buenos momentos, ¿sabes? Antes de que entraran al servicio militar, entre ellos no había buenos momentos. El que haya recurrido a ello, ¿quién sabe por qué sería? Realmente no lo sabemos. Pero, pues no sé, existía la teoría de que a lo mejor su acercamiento pues era un poquito más como para buscar ese alivio, ¿no? Después de los problemas que habían tenido entre la relación de Hyuk-ye. Otros hablan acerca de la relación homoafectiva que tenía, que mantenía con él, y que estaba tratando de desligarse a ello, ¿no? En ese momento en el que ellos se separan, como que donde he estado buscando esa forma de aliviar ese sufrimiento. Realmente nosotros no sabemos. Hay mucha gente que estudia su relación, parece que no, pero sí la estudia, y te da unos puntos de vista cabrones que dices, no, o sea, tienes razón, a lo mejor sí es por esto y no como yo creía, por eso otro, ¿no? Sí, dice Curi, los hemos visto muy, muy cariñositos, sabemos, pero no sabemos, dice Angie. Dice Curi, hasta las suegras salen a comer juntas, donde que Don He lo dijo y Unioc lo confirmó. Bueno, sí, eso podría ser algo normal dentro de Super Junior, ¿sabes? Casi todas las mamás y las hermanas y, bueno, los papás no sé, pero al menos las mamás sí tienen relación con todas las mamás de los miembros. Entonces, cualquier cosa puede ser. Cualquier cosa se puede hacer. Dice Curi, mi madre pensó que eran pareja y mi madre ni es shipper ni fan de Suyu ni del K-pop. Es que a eso es a lo que justamente quiero llegar. Personas que no están relacionadas con este medio los ven y dicen, oye, ahí está pasando algo, ¿sabes? Y todas empezamos por lo mismo. Nos llama la atención uno, empezamos a ver que el otro entra en escena. Es imposible que los mantenga separados. Trabajan juntos en todo lo que, casi todo lo que realizan, tampoco te voy a decir que en todo, y siempre se mantienen ahí, ¿sí? Entonces, pues llega un punto en el que tú empiezas a decir, o sea, ¿tienen o no tienen algo que ver? ¿Sí? En pleno Supercamp, te voy a recordar, Hyuk-je dice, un G es real. Hyuk-je es el que presenta el término un G dentro de un programa, en ese programa, no sé si tú te acuerdas, si lo llegaste a ver, Adonis Camp. Hay mucha interacción entre ellos. Hyuk-je en el programa de Explorando el Cuerpo Humano comenta, no es cierto, era para el de las miniseries, comenta que Donghae le gustaba, que cuando lo conoció Donghae le gustó. Tal vez es una mala interpretación y decimos que a lo mejor le pudo haber gustado como persona o le gustó su personalidad, no sé, ¿no? Pero en general las palabras que utiliza, es por ello que yo te digo, no sé si yo no sé usar o no entiendo cuál es el uso apropiado de un te amo, pero ellos utilizan mucho esa palabra cuando se relacionan o cuando están hablando del otro. Aunque estén separados, aunque les hagan entrevistas por separado, ellos utilizan eso y siempre tienen en mente al otro. Una vez le preguntaron a Hyuk-je, no es cierto, a Donghae, acerca de cómo se veía en 20 años. Y él dijo que pues esperaba que Hyuk-je todavía estuviera a su lado, ¿no? Que él esperaba que Hyuk-je estuviera a su lado y Hyuk-je le dice que estaría muy bien si Donghae todavía estuviera a su lado durante esos 20 años. Entonces, o sea, son demasiadas cosas que cuando tú te vas metiendo de poco a poco en ello, dices, güey, es que esto a lo mejor es una relación muy fraternal, una relación demasiado cercana, pero esos contactos que tienen, déjame decirte que no suceden ni en tan amigos que seas, ¿sabes? No suceden. Y los contactos mínimos que tienen son tan significativos para alguien que los ha vivido, que sabes que no es cualquier cosa, que no es cualquier toque, que no es una relación cualquiera. Entonces, híjole, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo no sé si ustedes hicieron su tarea, hace como dos programas les recomendé un fanfic y solamente sé que Angie lo ha leído. Porque Angie ya se estaba muriendo por todo lo que sale en ese fanfic. Ese fanfic tiene mucha relación con la realidad. No estoy diciendo que las cosas hayan pasado así, ojo, ¿sí? Pero sí retoma como sucesos que ocurrieron realmente y los pone dentro de la historia. Entonces, si tú no lo has leído, yo no sé qué estás esperando. Ve a hacerlo inmediatamente porque pues te va a gustar y te va a traumar y... O sea, también vas generando como teorías, ¿no? O sea, son muchos datos que te pueden ir ayudando. Bien, me voy a ir a un bloque musical. Ahorita les voy a pasar los enlaces de todo lo que saqué para que lo puedan ver, ¿vale? Se los voy a pegar ahí en el chat y ya ustedes lo van leyendo. Bien, entonces, me voy a ir entonces al siguiente bloque musical porque ya casi me anda ganando esto y regreso con ustedes en un momentito más. Quería traerles pruebas, les voy a decir, quería traerles pruebas porque Gino no ha sido el único que ha hablado acerca de la relación que tienen con solo mirarlos. Pero no pude encontrar toda la información porque hashtag trabajo, estoy negrada y pues shalala, shalala, shalala. Pero sí encontré bastante evidencia y curiosamente todo recae a lo mismo. La relación que tienen va más allá de la amistad. Vámonos ahora sí a escuchar el siguiente bloque musical. Les voy a dejar con Hot Baby, con Magic. Me pidieron Please, esta colaboración entre Ituk y Shindong. Y también me pidieron... No sé qué más me pidieron, pero ahorita voy viendo qué más me solicitaron. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Espero que te esté gustando el programa y si tienes dudas o algo, pues no te olvides de dejarme tus comentarios en el chat, que ahí vamos a estar chismeando en lo que sucede, en lo que pasa, perdón, el bloque musical. Vamos y venimos pues. Hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot Lips. 지나치나 또 君を 見てる 熱くなるほどに 怒る 視線 溶け落ちる Ice cream oh yeah Happy ending 超 mellow yeah 目と目が合った 瞬間 君の 瞳の 奥へ 落ちてく 하는 사이에도 더는 다가와 She's all that 모자 속에 red 어디서 빠져나갈까봐 나를 빠져나갈까봐 절대 쉽진 않을 girl all around the world I'm addicted to you magic magic girl so Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven y enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh girl, you're so real, real, real. 네, 신속 배달입니다. 배달이 되나요? 네, 배달 됐지요. 사랑의 이름을 배달해 주세요. 네, 사랑의 이름을 지금 바로 달려갑니다. 고고고. 어디서든 어디서든 내 말 들어 무엇이든 무엇이든 들어줄게 난 너만을 해주세요 다 해줄게 눌러 눌러 빨리 눌러 단축 1번 넌만 내 왕자님이야 난만 내 공주님이야 해주세요 사랑을 해주세요 Yeah. perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso y por acá estoy platicando con Akemi y en el chat general con Kuri. Si a ti te interesa más sobre esto, la verdad sí tienes que buscarle, o sea, nada te va a llegar de grupos de shipper, de cuentas cualquiera en Twitter, tienes que ir buscando. ¿Por qué? Porque la información, la que es de dominio público, esa la vas a encontrar en cualquier lado, en Wattpad, en Google, en Facebook, en Twitter, pero la información que realmente vale la pena, esa la vas a ir encontrando conforme te vayas metiendo en diferentes lugares. hay información que ciertamente no se conoce del Unge. Ustedes saben cuál es. Alguna vez tal vez les mencioné algo, ¿sí? Cuando 13 estuvo aquí también me dio razón en muchas de las cosas que yo ya les había comentado, pero que no todas pusieron atención. Entonces, esos son detallitos que vas encontrando tú conforme llevas tu tiempo de investigación. No necesitas descargar Weibo mientras tú te vayas moviendo. O sea, para empezar, ni vas a saber chino como para que trates de entender lo que viene en Weibo. Mientras encuentres los lugares donde se concentra la información, tú vas a poder saber un poquito más acerca del tema. El tema de ser un He-Shipper es toda una biblia, porque hay muchas teorías, hay demasiadas ideas. A veces las shippers, ni siquiera las shippers coinciden en cuanto a datos, pero hay chicas que son como más puntuales en la información. Entonces pues ahí ya más depende de cómo buscas tú y qué es lo que quieres encontrar. Y claro, la idea que te hagas tú conforme todo lo que vas leyendo. Ya me les voy, son 9.58, los voy a dejar con los últimos pedidos que me dejó Angie, que va a ser Super Clau, Super Yo, y no sé qué más me pidieron, porque creo que ya se me pasó, pero ahorita vemos qué más les coloco. Espero que les haya gustado el programa. Mañana no se olviden, repetición a las 10 de la mañana. Les voy a venir a recordar el chat de WhatsApp para que lo escuchen, y cuando me dé la gana lo subo a Internet Archive. Nos vemos la siguiente semana. Espero que ya haya un poquito más de información. Espero que te haya gustado el programa, que te haya sacado algunas dudas. Y si pues no te gustó lo de Lunge, no me importa, voy a seguir hablando de ellos las veces que quiera. Ya me les voy. Que pasen bonita noche, que duerman muy bien, y los leo el día de mañana. No se olviden, por favor, de seguir la programación de Station K-Pop. El día de mañana, aparte de la repetición a las 10 de la mañana, tenemos a las 6 y media de la tarde Back to Old School, que como aviso general, no sé si lo leerían en el chat general de WhatsApp, DJ Mari ya va a estar subiendo solamente podcast. Espero que pueda venir a acompañarlos al menos en el chat cuando tenga la oportunidad, pero sus programas ya se van a estar manejando de momento en formato podcast. Paralelos del K-Pop, pues de momento entra en hiatus hasta que ella pueda organizarse un poquito más, pero Back to Old School sigue al aire para que vengan a escucharlo. La Hora Corazón se emite a las 9 de la noche también el día miércoles. El día jueves vamos a tener Asia Club, que no sé si se va a emitir el niño, porque no sé si ya pudo resolver su problemita, pero él les va a estar avisando los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México. Y el viernes tenemos igual Sótano Turro a las 8. Ahorita seguimos con las repeticiones de DJ Yes y yo, porque ya saben que no se encuentra disponible, pero se están pasando sus programas, que por cierto no vi algunos de ustedes en el programa pasado, pero bueno. El día lunes no se les olvide también seguir a DJ 13 con Fan Café. Tiene muy buenos programas, y harto chisme. Tenemos un evento especial, por cierto, creo que es el día 27, para que no se les olvide, ya DJ 13 se los estuvo compartiendo el día de ayer. Es el Meet and Greet de NOM, Nature of Men, que se va a estar llevando a cabo a través de plataformas virtuales. Los boletos ya los puedes encontrar directamente en Boletopolis, y como siempre Station va a estar cubriendo esa nota. Tenemos también otro evento especial, en este caso es directamente para la celebración del regreso de los niños de para los niños de de no me acuerdo cómo se pronuncia. Yo les digo lo de los Oniwis. No, los chicos van a tener un regreso y el miércoles 16 de junio van a estar celebrando junto con DJ Shar en los especiales Station K-Pop, un programa especial que va a estar sonando a partir de las 11 de la mañana, para que no te lo vayas a perder. La información ya se encuentra en nuestras redes sociales. Síganos @ Station K-Pop _radio en Instagram y Station K-Pop Radio en Facebook. Tenemos TikTok, búsquenos como Station K-Pop _radio también. Y nuevamente la invitación para que por favor escuches los programas, y si quieres formar parte del staff, pues ya sabes, contáctate conmigo. Obviamente estamos pidiendo 100% seriedad, muchísimo compromiso y sobre todo que tengas la disposición y disponibilidad para poder, pues ahora sí que emitir, ¿vale? Entonces ya me les voy. Oigan, se me olvidaba, no se olviden de irse a escuchar a Cassandra, su hermosísimo podcast de tu encuentro cercanos a K-Pop. La pueden encontrar en Facebook, vayan y búsquenla. De verdad, si quieren estar informados de lo que es el K-Pop, vayan a seguirla. Ya me les voy. Pórtense mal, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarme. Los amo duro. Gracias, gracias. Bye. I said, you welcome, you welcome, you welcome. Now we're the boss of the mob. Get you my mom, bottom up. And church in a stand and grind him. You welcome, you welcome, you welcome. Then she's a bad old keep it bad. Swipe up, 재밌는 것들만 파헤쳐. 잠잠한 도시에서 파이파이브. 내 헛소리 이제는 속이 텔레포트. 아주 왜 날린 꽉 차 있어. 이성과 본능이 앞다퉈. 반대 길로 어긋나. No direction, direction, direction. 놓치지 마라 지금만이면 느끼지 못해 너. 거부하고 있지 너의 테스트 어질러나 there's no answer 숨겨진 의미는 알아서 catch 생각 비워내니까 웬걸 몸이 손과 같아 이상한 시선도 가끔씩은 좋은 것 같아 Upchirang, kitchirang, ready to mix it up, yeah. I said, you welcome, you welcome, you welcome. to the rain.